Damas y caballeros, mi nombre es Samuel Loomis, fiel psiquiatra del funebrero González y Sean Myers. Durante 15 años y ya no queda nada de ellos. Ni conciencia ni razonamiento, ni siquiera el más rudimentario sentido del bien y el mal. Vida o muerte, color oscuridad. Tienen esas caras blancas, sin emociones, y esos ojos, ojos negros, los ojos del diablo. Para esta noche, ellos han vuelto a casa. Damas y caballeros, chicas y chicos, freaks y vampiresas, bienvenidos a Colores de la Oscuridad. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a un buen susto. Pero muy buenas noches, bienvenidos a este ciclo dedicado al cine fantástico de terror llamado Colores de la Oscuridad. Estoy sentado acá junto al señor y amo del cine de terror, Sean Myers. ¿Cómo andás? Santiago, el funebrero González. Gracias por el apodo, ¿eh? Gracias. Acá veo que nos presentó el doctor Loomis. 15 años analizándonos y no pudo descubrir nada. Y varias secuelas, no olvidemos eso. Sí, no, vamos a hablar después un poquito. Y una remake. Vamos a hablar un poquito del señor zombie después. Bueno, el programa Color de la Oscuridad, si bien esto vamos a hablar sobre el color y la oscuridad de ciertas películas de género, va a haber reviews, va a haber novedades, vamos a... Algunos se van a enojar por ahí, vamos a bastardear un par de clásicos, así que espero que les guste. Así que, bueno, preparamos un especial para hoy. Vamos con el especial. Dale. Cuando no haya más lugar en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Si no escuchas este especial, no sabes cómo definirte. Por eso, te damos la bienvenida al especial sangriento de la semana. Bueno, Sean, ¿qué tenemos hoy para hablar? Hoy vamos a hablar de un subgénero dentro del... Bueno, del género de terror. Claro, vamos a hablar. El slasher. Creo que es el programa, el género que más explotó. ¿Qué es el slasher? ¿Qué podemos decir? ¿De las películas de terror más comunes? ¿Qué características le ves? Jóvenes con hormonas. Asesino enmascarado. Drogas. Sangre. Mucha sangre. Poca sangre, en realidad, a veces. Depende quién la haga. Si la hace Michael Bay, hay poca. Vamos con eso, pero... Vamos a empezar con la película que explotó el género slasher. La que lo popularizó. ¿Quién puede ser? Alguna de Michael Bay, seguro. Y Michael Bay hizo la remake el año pasado, que después la vamos a bastardear un rato. Sigamos a hablar de... Algunos la conocen como Campamento Sangriento. ¿Alguien la conoce así? No sé. Así estaba escrito en el guión. Bueno, vamos con Viernes 13 de Sam Cunningham, conocida Dale. También como Martes 13. Vamos. Kill her, mommy. Kill her. Don't let her get away, mommy. Don't let her live. Bueno, ¿de qué se trata Martes 13? Para los que no saben, porque me imagino que todo el mundo sabe. Son un grupo de adolescentes que van a acampar al Lago Cristal que supuestamente está embrujada, donde años atrás ocurrieron un par de asesinatos. No hacen caso a las advertencias del loco Ralph. Y bueno, empiezan a morir uno a uno todos. ¿Quién los mata? Puede ser el personaje. ¿Hay spoilers? ¿Podemos hablar de spoilers? Sí, hay spoilers. La gente seguro que ya vio la película. Y bueno, y si no la vio, lo sentimos. Sí, sí. Bueno, acá la señora Pamela Borges se encarga de matar a todos. ¿Quién es Pamela Borges? Es la madre de Jason. Para los que no saben, Jason aparece recién en la segunda parte. Y no usa la máscara de hockey, atención, ¿eh? Sí, no le hagan caso a Michael Bay ni a ninguna de las remakes que salieron después. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los datos de esta película. Dale. La dirigió Sean Cunningham. ¿Quién es Sean Cunningham? Mundo nadie, porque lo único que hizo fue Martes 13. No, hizo un par de películas, pero lo único que hizo fue Martes 13. Sí, la verdad. Produjo La última casa a la izquierda de Wes Craven. ¿Qué opinas de La última casa a la izquierda, ya que estamos? Nunca, pero nunca me gustó. Te puedo decir que es la única película que tiene una buena remake. ¿Podemos decir eso? A mí no sé, la remake me pareció muy light, pero hay que decir la verdad que la original es un desastre, o sea, técnicamente. Tiene esos policías, qué desastre. Una mezcla de como que quiere perturbar por un momento y por otro momento quiere dar risa. No lo entiendo, ¿creen qué quiso hacer con eso? Era la primera película, el tipo no sabía. Pero bueno, igual de acá no vamos a hablar de Wes Craven en La última casa a la izquierda, a nadie le importa. Vamos a hablar de Viernes 13. O sea, ¿qué es Viernes 13? Es una copia barata de un montón de otras películas. Vamos a mencionar Bahía de Sangre, de Mario Bava. Una película italiana, ¿querés comentar más o menos para que...? ¿Qué trata Bahía de Sangre? Grupo de personas llegan a una bahía que la están a punto de vender y las empiezan a matar. A todo esto caen otros cuatro pibes que nada que ver con la historia, no sabemos, no tienen ningún motivo por estar, y también los matan. ¿Qué pasa al final? Son todos asesinos. No, tiene el spoiler aquí. Y bueno, ¿qué querés? Vamos a decir la verdad. Lo dice al principio de la película, te lo muestra. Muchacho, ¿qué es el spoiler? Pero miren quién lleva acá, el señor James Cameron. ¿Cómo andan? ¿Qué es un spoiler? De verdad, no. Para la gente, para que entiendan. Spoiler vendría a ser como, es una palabra en inglés, vendría a ser como arruinar, como que arruinan la película. O sea, cuentan el final, datos clave de la película. O sea, arruinarle la película a alguien es como contarle el final de una película a alguien, contar algún dato clave. ¿Vos viste James Cameron, Bahía de Sangre? Lo mío viene de hace mucho tiempo. La Hammer, me gusta mucho la Hammer. No es muy moderno, tiene tercera dimensión. Me hice Titanic, después me hice Avatar. Después vamos a comentar un poquito de Avatar, que nos gustó tanto. La mejor película de la década. Pero bueno, fuimos por las ramas, me parece, ¿no? Bueno, Martes 13, ¿de quién más copia? De Halloween. Que a su vez Halloween también copió de otras. Pero bueno, Victor Miller acá anunció que cuando escribió el guión, dijo que quería copiar Halloween. Dijo, vamos a escribir un nombre, Viernes 13, una fecha, un asesino que mata gente, vamos a ponerle un poco más de sangre. Copiar un poco el suspenso, la cámara vista desde los ojos del asesino. Y bueno, hizo una copia de Halloween, que es bastante decente, vamos a decir, porque hubo otras copias que son... Y hasta ahí nomás te digo de decente. En toda la saga es decente, pero la segunda es mejor. Y sí, es una remake encima. Lo que podemos decir de Martes 13 es que es el único clásico cuyas secuelas son mejores que la original. Sí, claro, absolutamente. Bueno, no se me ocurre en este momento otro clásico. No hay eso. Pesadilla, pero... Claro, pues la 2 es mejor que la 1. Sí. Ojo, no es mala la... Pregunta, ¿eso es oscuridad o color? Todo a su tiempo, James Cameron. Ah, perdón. Todo a su tiempo. Perdón, estoy muy atento filmando a unos bichos azules acá. Y en realidad nosotros la estamos bastardeando mucho, así que yo diría que es la oscuridad de Martes 13 lo que estamos diciendo, porque no dijimos nada bueno todavía. Es entretenida, no te lo voy a... Sí, no, por supuesto. Mira, a ver. Vamos a ver si la bastardeamos a Sean Cunningham. De paso lo bastardeamos a Wes Craven. Dijimos que es una copia. Vamos a hablar de quiénes actúan. Pepsi Palmer, que en realidad no es nadie Pepsi Palmer. Había hecho que una propaganda y era famosa por la propaganda. Un dato sobre Pepsi Palmer. Le ofrecieron el guión de Viernes 13 y dijo, esto es una basura. Y aceptó porque creo que quería comprarse una camioneta. Que es el Jeep en realidad que ven en la película. Así que por lo menos le sirvió. Vale, vale. Ni siquiera a ella le gustó. Después, Adrian King actúa. Que también no es nadie. Sí, ¿quién es? Van a decir, no, nadie. ¿Sabés que en realidad Adrian King era la mujer de uno de los productores que después se bajó y quedó igual a Adrian King? Yo leí que Adrian King también había leído el guion, no le había gustado, le parecía muy violento y después al final aceptó. La plata lo puede todo. Sí. Otra cosa, otro que actúa es Kevin Bacon. No era nadie, que era el primer papel y... Me parece que es el primer papel de... Si vos lo escuchás en entrevista a Kevin Bacon, vos le preguntás a Martes 3 y el chabón ve para otro lado. No, no, no sabe que existe, la borré del currículum. Igual actúa en otro par de terror Kevin Bacon, ¿no? Por lo mala que era. Pero bueno, Sam Cunningham, ¿sabes qué dijo? O sea, cuando a la hora de contratar actores, quería chicos que parezca que actuaron en comerciales de Pepsi. Esto es muy parecido al cine moderno. Así ahora. Que nosotros criticamos. Es un precursor, me parece. Sí, solamente que yo era menos. No era Nemo, wow, no había. En esa época, podemos decir. O sea, eran imbancables, igual. Así que, bueno, vamos a decirle el color de la película, qué fue lo bueno que hizo Martes 13. Hizo algo bueno. Hizo algo bueno. Y te voy a nombrar unas cortes. Gracias a Martes 13 tenemos Martes 13 2, que es mucho mejor. Es verdad, Martes 13 2, el que no la vio, véala, porque es muy buena. Y puede no verla uno también, porque te muestran el final al principio la 2. Sí, es verdad. Y encima es una nueva versión de la primera. Así también, que... sí, tiene muchas escenas bastante parecidas. ¿Qué más? Gracias a... ¿Podemos decir gracias o no? Gracias a Viernes 13 salió Halloween 2. Es buenísima Halloween 2. Pero era, no era necesaria una secuela. A pesar de que para mí es genial. ¿Cuál es mejor? ¿Martes 13 2 o Halloween 2? Te lo pongo así, ¿cuál es para vos mejor? En mi opinión, Halloween 2. Sí, la verdad tengo que decir. Pero bueno, porque prefiero mucho más a Michael Myers que a Jason. Pero bueno, eso es otro color. Tenemos a Jason, que es un ícono. Que lo fueron arruinando con el tiempo, terminó en el espacio peleando contra Freddy. En Manhattan terminó. Terminó haciendo una especie de Rambo en la remake. Peleando contra una chica con poderes telequinéticos en la séptima. ¿Qué te pareció la remake? ¿Te parece una remake fiel a la primera? Se llama Martes 13 y se supone es una remake de la primera. Bueno, disculpen si me censuran, pero es una porquería gigante. Creo que todos los sinónimos que a uno se le puede ocurrir respecto a malo. Gracias por los aplausos, ¿eh? Pero es así, es aburrida. Los personajes son imbancables. En todas las Martes 13 los personajes son imbancables. Pero acá los ves y además de imbancables son aburridos los chavales. No, ahí veo que hay público, me parece que está del lado mío. Igual hay que aclarar lo bueno de la película. Jason me gustó. Sí, me no, gustó. Jason le... Lo protagoniza, no me acuerdo el nombre. Derek Myers se llama. Hace de Depredador en la remake, uno de los depredadores. La nueva remake de Depredador. No trabaja también en las colinas, tiene ojos. Sí, uno de los deformes. Es bastante deforme el chabón igual, ¿eh? Sí, la vida real. Sí, no, vos lo ves y tiene una cabecita así chiquita y todo un cuerpo grande. Igual el original de las colinas tiene ojos, Berryman también, es bastante mutante. Sí, ese no necesita efectos especiales, nada, es feo así de nacimiento el chabón. Pero bueno, lo bueno de la remake de Martes 13, me gustó Jason mucho más que... ¿Podemos decir el Jason maricón de Freddy vs. Jason, que le tenía miedo al agua? Eso, ese Jason es horrible. Y encima, ¿cómo se llama el actor? Ken Kirsinger. Se parece, rima con Kirchner, así que sí. Peor de malo todavía. Actuaba en comedias el tipo ese. Ken Kirsinger actuó en Viernes 13-8. No sé si te acordás la escena que Jason entra al restaurante. Sí, me acuerdo. Que hay uno que le quiere pelear y lo tira contra un espejo. Sí. Ese es Ken Kirsinger. Sí, siempre. Para lo único que servía era para que lo tiren contra el espejo, porque... La verdad, no sé, no... No. Tengo una pregunta. A ver, vamos a cerrar. Nada, más o menos. La oscuridad ya me la dijeron. El color también. Sí. ¿La gente puede opinar de esto? Pero por supuesto. ¿Puede mandar algún correo electrónico, algo? Ya sí. Puede ser correo electrónico. Pero para opinar, a ver si opina a favor de uno o de otro. Bueno, el que nos quiera putear por haber bastardeado Martes 13, puede abrir el Messenger. Y anotar oscuridad@kl80mits.com. Nos puede agregar el Messenger para dejarnos algún mensaje en vivo o mandarnos algún correo electrónico. Ahí ya empiezan a caer. Mira como todos los que están llegando, Mira, vino la estrella de Radio Shock. No, no puedo creer. Está Juan el Cerrajero. Juan, acá. Mirá quién llegó, Juan el Cerrajero. Que tiene unos mensajes. Ya empecé a escribir. Escuchá, parece que coincido con ustedes, muchachos. Para mí, Martes 13 apesta. La verdad es una basura. La única buena es la remake que hice yo, que se llama Martes 13, Tocá la que me crees. ¡Qué película! Por favor, esa, ¿no? decime de qué se trata. A ver, qué dice. Un tipo con una máscara de hockey llamado Gason se encarga de... No se puede. Mataron adolescentes con hormonas, son todos muchachos, por supuesto, y andan en cuero toda la película. Y dice que se encargó de contratar al que hace de Jacob en Luna Nueva. ¿Cómo lo consigue? Es un milagro. La debe haber buscado en uno de esos gimnasios donde va él, esos boliches. Y seguramente lo conoce. Acá Lucho nos dice que no coincide con nosotros. ¿Qué dice? Dice que Martes 13 es el mejor slasher de la historia. ¡Ah, güey! ¡Epa! ¡Ah, güey! Lucho, se metió en agua. La idea no era mandar chistes, era comentar sobre la película. Bueno, o sea, no es la mejor película, no es el mejor slasher Martes 13. Mira, te nombro 5 slashers mejores que Martes 13 sin contar Halloween. Vamos a ver. ¿Mejores? ¿5? ¿Mejores? My Bloody Valentine, San Valentín Sangriento. La vieja. Sí. Y la nueva también es mejor. Pero, ah, ¿sí? Para mí, ¿para vos qué opinás? ¿Es mejor? ¿Que Martes 13? Ah, sí, que Martes 13, sí. Vos me pensé que me decías que mejor que la original. No, a mí me gustaron más o menos lo mismo. Sí, más o menos lo mismo me gustaron las dos. My Bloody Valentine. La 3D me gustó. Pero tenía 3D, o sea, yo no la pude ver. Pero acá, ¿el 3D suma o resta? Sí, verdad que para mí suma. En My Bloody Valentine suma, la verdad. La película está hecha para que sea en tercera dimensión. Ves el pico viniéndote a la cara, la gente en el cine gritaba. Está buena la experiencia. Valió la pena la remake de My Bloody Valentine, porque aparte hay muchos que por ahí no la conocen. Claro. Igual, ojo que la versión original está muy censurada. Y todas las escenas de sangre te tenés que matar para buscar la copia que tiene todas las escenas de sangre. Vos la encontrás y no ves nada. Yo la encontré fácil. Ah, ¿sí? Me la compré importada, 150 pesos salió. Vos sos un quemado. Nada, pero para lo de Valentine. Bueno, ahí ya hablando de Valentine, Martes 13 también se editó el año pasado una versión sin cortes. Son 11 segundos, pero 11 segundos de sangre. También, ¿verdad? Pasa lo mismo con Martes 13, que hay una edición, que tengan cuidado si la ven, que vienen las dos primeras Martes 13. Entonces, aclaremos que todas las Martes 13 están cortadas, están todas censuradas. El estudio de entrada les dijo, no, muchachos, sangre no. ¿Qué hicieron? La primera, como no tenía nada que ver con los estudios, tiene mucha sangre, pero algún genio de la distribución, no sé, en un momento... No sé, dijo, ay, vamos a sacarle un poquito de sangre. Como si la película ya de por sí fuera muy sangrienta. No es muy sangrienta la primera Martes 13. Por ahí para la época, ¿no te parece? Y sí, la verdad es que le criticaron mucho, pero hay que ser muy idiota. Hablando de sangre, el que hace los efectos, Tom Savini, no hablamos. Me parece que es la razón por la que tuvo éxito esta película, porque si no fuera por los asesinatos. ¿Cuántas películas slasher tuvieron éxito gracias a Tom Savini? Trabajó conmigo, sí, en Avatar, en Avatar. ¿Avatar? Sí, ¿en sí, Avatar? Sí. Yo no, pero con otro, no, otro seudónimo. Él sí, sí, otro seudónimo. ¿Cuál era? Cachurleta. En los créditos figura Cachurleta. Pero bueno, ahí. Sí. La verdad, igual que James Cameron trabajó con varios grosos. Cuénteme un poco de este Savini, yo conozco, pero para la gente. Savini es un tipo de, qué sé yo, un tipo con un bigote que hace efecto de sangre. Pero ¿en qué películas trabajó? ¿Qué películas tiene? ¿Qué prontuario tiene? El tipo siempre hace efectos especiales. Zombies. Zombies, claro. De hecho empezó haciendo zombies. Amanecer de los Muertos, la original. Sí, la de Romero empezó. De hecho, los creadores de Martes 13 eligieron a Tom Savini porque vieron los efectos de Dawn of the Dead y dijeron, este tipo la tiene clara. ¿Qué más hizo Tom Savini? Hizo otros slasher como The Burning. ¿Qué opinas de The Burning? Pésima. La cosa más mala que vi en mi vida. Lo peor es que mucha gente dice que es buena la película. Sí. A veces dices... Sí, sí, escuché otros comentarios que dicen que es genial, uno de los mejores slasher. No vamos a decir quién. Sí, pero... No, porque me parece que no se echan. Otra que en la que trabajó es The Prowler, que no es muy conocida acá. El asesino de Rosemary. Sí, pero... la pasaban por TNT. Pero en varios, por TNT, CFI Channel. Bueno, la cosa es que la pasaban y nadie la vio, me parece. Esta también es muy aburrida esa película. Los efectos de Savini son una gloria. Pues, sí. Además, una cosa que tiene Savini a favor es que el chabón estuvo en Vietnam. Entonces el chabón vio cómo era Hell. ¿Qué pasaba si alguien le disparaba y te volaba en la cabeza? Entonces le quedó obviamente el trauma. Y cuando ves una película de Savini, alguien que no se le pegan un cuchillazo en la cabeza, tiene sentido, ¿no? Es que le cortan la cabeza y de repente, no sé, le sale un cacho de cerebro. O sea, vos decís que eso lo plasmó. Claro. Lo plasmó en sus efectos. Es original, chavo. Bien. Bueno, ¿qué más? Ah, y no, no olvidarse del chavo, es un quemado. En varias películas aparece él mismo y se mata. Maníaco. Claro, sí. Maníaco. Se autovuela la Igual cabeza. Se tendría que pegar un tiro por haber aparecido en la película Los hijos de los muertos vivientes. No sé si ya con ese nombre, ya con ese nombre me dice todo. Es una especie de secuela de una película que él mismo dirigió, de La noche de los muertos vivos, de la remake. Hizo una... No, qué... Pero... ¿Cómo pudo hacer eso? La hizo Romero. No nombremos a Romero, después lo vamos a mencionar un poquito. Un genio, Romero. Sí, la verdad. Una última cosa sobre Martes 13. Te digo otra cosa que está buena en Martes 13. Decime. Marcy. Esa chica que aparece. Que tiene el... Está tan buena que encima se desnuda la mina. Color. Todos los colores. No. Otro color y por momentos oscuridad, vamos a decir, la música, compuesta por Harry Manfredini. Que robó. Es muy buena la música, creo que la pueden estar escuchando de fondo. Y el sonido que no saben, el... para los que no saben, vos sabés qué significa, ¿no? No, ¿qué significa? El viene a ser algo así como kiki kiki mama, ¿no? Mátalos, mamá. Una cosa así que vendría a ser Jason hablando de la madre. Sí, que la madre está loca, se pone, piensa que habla él, todo eso. ¿Cuál es la mejor escena de Martes 13? ¿La primera o la original? No el mejor asesinato, la mejor escena. Para mí, yo te podría decir algo que ideó Tom Savini, que fue el final. La aparición de Jason, que no estaba pensada para la película, y Tom Savini dijo, hagámosla si seguimos robando con más secuelas. Y sale Jason y bueno... Que es un robo a Carrie el final. Vamos a empezar la música tranquila y de repente empiezan a sonar los violines y sale Jason. Sí. ¿A vos te sorprendió? Porque uno lee y dice, claro, cuando la gente la vio por primera vez saltaba. Inclusive Tom Savini iba fue al stream y toda la gente saltaba, todo. Y a mí lo ¿A que vos te sorprendió? A mí lo que pasa es que yo vi todas las secuelas primero. Ah, ya sabía cómo era. Ya sabía cómo terminaba y era obvio, no me iba a sorprender. Pero tiene lo suyo, yo creo que está bien hecho. Porque aparte es como que te se va alejando la cámara, parece que van a salir los créditos. Está bien hecho para mí, creo. La mejor escena, hay un asesinato, claro, sí. Viene el jefe del campamento, acaba de llover, todo está tranquilito, hay pura oscuridad. Se ve el cartel que dice Campamento Crystal Lake, el sonido de los bichos, el viento, todo así, vos lo ves... Todo en silencio, vos lo ves caminando hacia así, hacia el cartel, y de repente aparece una luz y el chabón no puede ver qué está pasando. Y se empieza a acercar, y vos ves que alguien le clava algo. Pero esa escena es brillante, porque no hay sonido, no hay nada, está tan, pero tan bien armada. Color. Todo color. ¿Podemos decir que es la Martes 13, una de las Martes 13 con más suspenso? Que por momentos le juegue en contra, porque la verdad la primera media hora es bastante aburrida, podría decir. Sí, no pasa nada. Encima matan a Ned, lo tendrían que haber matado al principio de la película, es imbancable ese personaje. Sí, tiene un... Y Martes 13, yo creo, voy a decir una opinión de lo que dijo el señor Rob Zombie. La película que arruinó el género de terror. No, por favor, ya había varias que arruinaban el género. Lo que dice Rob Zombie, que él es muy fanático de las películas de los 70, salió Martes 13 y me salieron los slashers. Se vino la comedia, los personajes adolescentes estúpidos. Pero eso siempre estuvo, entonces que critica Halloween. ¿Y por qué cuando hace la remake de Halloween los personajes son más estúpidos? Bueno, ¿sabes? Eso. Es Rob Zombie, ¿no? Sí, es como Rob Tiene Zombie. Varias personalidades, me parece. Claro, ¿viste? Depende de lo que le diga la mujer, me parece. Sí. Pero bueno, repetimos de nuevo el mail para el que quiera opinar. Es oscuridad@kyle80mits.com. Acá tenemos un mensaje de Ragman, un oyente de Radio Shock. Dice, hola, felicitaciones por el programa. Hay miles de slashers mejores que Martes 13. Ya que están en el tema, ¿qué les pareció Hatchet? No me gustó para nada. ¿No te gustó Hatchet? No, iba con la... Ya pensaba iba a ser la película, porque decían, es el homenaje y todo. Y vos ves los asesinatos. No me gusta eso que matás a alguien y empiezas a saltar sangre, como en las películas japonesas. No, a ver, chabón, anda, le pegás un hachazo a una persona en la cabeza, ya está, le sale sangre en la cara y punto. No necesito que le salte 20 chorros. Me parece una bronca. El asesino tampoco, no es la gran cosa. El asesino podemos decir que es King Hodder. Es el que hizo de Jason en las últimas martes 13. ¿En cuántas hizo? 7, 8, 9 y 10, las peores. Sí, la, no, para, la 8 es un placer culpable, ya le dio entrada. Pero no, a mí me gustó Hatchet. La vi hace mucho, tendría que volver a verla. Me pareció una mezcla de martes 13 y Hombre Lobo Americano en Londres. Ah, aparece Tony Todd también, que para los que no saben es el que hace de Candyman. Sí, y después actuó en unas... En varias basuras. Como Destino Final. Claro. Lo siento para el que le gusta, pero... ¡Funebrero! ¿Qué pasa? No, yo tengo un amigo allá en Miami que justamente le pasó más o menos lo que dijiste vos. ¿Qué le pasó? Y no, iba caminando por la calle y de golpe le saltaron 20 chorros y le afanaron la cartera. Está hablando de los chorros, me hizo acordar a eso. Los 20 chorros por la cabeza. Y bueno, acá hay muchos chorros en Martes 13, robado con la película. Acá Jorge nos dice que nos olvidamos de nombrar a Robert Englund. ¿A Robert Englund? Si no tiene nada que ver con Martes 13. No, en Hatchet. Ah, es verdad. Al principio Hatchet. Hace un papel de 2 segundos. ¿Quién es Robert Englund? Freddy Krueger, para el que no saben. Que no lo contrataron en la remake, ya vamos a hablar. Tengo para bastardear la remake bastante tiempo. Tenemos primicia de la remake. Nosotros ya vimos la remake de Pesadilla y vamos a contarle un poco como para que salven su dinero. Ya le dijiste todo. Pero, bueno, ¿te parece que vayamos con un tema musical? Dale, dale. Y cortamos un poco la sangre. You're going to care blood, ain't you? We'll never come back again. It's got a death curse. No te vayas, porque después de esta sinfonía macabra, regresa Colores de la Oscuridad. El terror en estado puro. Keep my home. I don't want you. What's my girl? No le ocurre nada a sus parlantes. No intente tampoco ajustar el sonido. Ahora son ellos los que controlan la transmisión. Porque pueden hacer que escuchen cualquier cosa que conciban su imaginación. Durante la próxima hora controlarán todo lo que vean y oigan. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende de lo más profundo de sus mentes hasta todos los colores de la oscuridad? Estás en la radio del sonido clásico. Estás en KL80. No intenten correr, no intenten esconderse, porque estamos en todos lados y siempre sabremos cómo son ustedes. Entérate todas las novedades que te traen los intrusos del más allá. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? ¡Hidrocarburo! I can easily feel myself slipping and slipping more and more away. Segundo bloque de Todos los Colores de la Oscuridad y Jump. Y acá estamos, voy a hacer como el papel de Jorge Rial ahora, comentando un poco las novedades. El de Viviana acá no sé, ¿cuál es Fer? No, querés? Jorge Rial, vos si querés ser de Viviana. Pues. No, verdad. Este... El de Ventura mejor. No, me Gómez Rinaldi y yo. Vamos a agradecer al enmascarado que estuvo poniendo unos temitas, muy buenos temas. Escuché uno de Halloween 2 que me gusta. Sí, se llamaba, ¿te acordás el nombre? Era de Fogat, I Just Want To Make Love To You. Sí, es muy buena banda, así si quieren escucharlo. Bueno, vamos con las novedades. Espera un poquitito, voy a leer un mensaje que quedó medio colgado de los Slashers antes. Dale. Acá lo manda Gin, fanática de Lucio Fulci, tiene un libro sobre Lucio Fulci. Gran pega, entonces. Dice, hola, ¿cómo andan? Si vamos a hablar de Slashers, son muy buenos, Sleepaway Camp 1, Cheerleader Camp. Y bueno, Halloween, obvio, las de Carpenter y las de Rob Zombie, que son las mejores versiones que vi. Saludos a los dos. Tienes razón, ¿qué querés que te diga? Y saludos a los fans de Rob Zombie también. Tiene buenos discos, sí, con White Zombie era bueno. Una sola cosa, Sleepaway Camp, sacando el final, no, eso sí que no lo puedo decir porque impacta. No, a mí no me gusta particularmente. A mí me gustaron mucho las secuelas de Sleepaway Camp, que muchos me las bastardean. La 2 es la que más me gustó. ¿Y esa Cheerleader Camp? La verdad no tengo nunca... La conozco, pero... Sí, no la vi. Yo como soy un director comercial, ¿cómo se llama el título en español? La verdad, ¿se editó acá? ¿Sleepaway Camp? No tiene título. No, se llama así, Sleepaway Camp. Ah, sí, así directo. Campamento sangriento, campamento verano, podemos decir. Ah, vos, yo soy fanático de Eddie Murphy. Y... De Schwarzenegger. Claro, todo eso. Y te paso una novedad, ya que te hablamos de novedades, ¿sabías de lo de Spielberg? No, o sea, mi amigo. Sí, va a copiar. Sí. Va a hacer una película en 3D. Pero no te imaginas lo que es la película. Qué copión que lo que va a hacer es un documental de las Torres Gemelas en 3D. O sea, más morboso. Sí, okay. ya me quedé sin palabras, Ya me voy a llamarlo. Hablen, hable que lo voy a llamar. ¿Y sabés lo mejor de todo esto? Es que va a ganar Oscar seguro por esto. Sí, le van a decir sí, porque se pensó en el pueblo. Siempre hay tongo, siempre arreglamos ahí. Bueno, vamos con otra novedad, algo que a mí no me interesa. Otra cosa en 3D, el juego del miedo 7, ¿te interesa? Vi 2 y gracias, chao. Para mí el... ¿En tercera dimensión? Sí. Yo te digo esto, y creo que todos los oyentes lo sepan. El próximo año, la tercera dimensión ya no va a existir. Nadie se va a acordar. Y lo digo así, para el cine de terror, el 3D no funciona. Puede funcionar para Avatar, puede funcionar para Furia de Titanes, puede... No, ahí te corrijo, Furia de Titanes no funcionó porque no era 3D. Bueno, puede funcionar para Avatar y capaz que para Avatar, pero nada más. Pero para el cine de terror no funciona, ¿eh? Es lo peor que le puede pasar. A menos una comedia de terror por ahí. ¿Puedes decir? ¿Brain Dead en 3D? Ah, eso estaría bueno, ¿eh? Pero... Bueno, no... Tampoco funcionó cuando salió en la década del 50... ¿Cuánto duró con ciencia ficción? Martes 13, 3. Volvió en los 80 con Tiburón 3D. Amityville 3D. Amityville. Una peor que la otra, la verdad. La muerte de Freddy salió en 3D también. Eran 5 minutos donde le explotaba la cabeza. Sí. Otra vez. Vamos a guardar todos los finales de la película. Sí. No, igual, no la vean la muerte de Freddy, no hace falta. Ya. Bueno, ¿qué tenía para contar del juego del miedo en 3D? La eso, 7? Eso, me quedé con el juego del miedo. Ya lo llamé Spielberg, ¿eh? Ya lo llamé, le mandé. Mi catarata de puteadas. Bueno, le sacó el proyecto. ¿Qué pasó con el juego del miedo? Para los que vieron la primera, que estaban esperando, ansiosos, la vuelta del Dr. Gordon, que era el protagonista de la primera, vuelve recién en la séptima parte. ¿Qué le pasó al tipo? La verdad es que, en realidad, él iba a volver en una secuela, pero como no le habían pagado por la primera parte, les hizo un juicio, y supongo que ahora le habrán pagado para que haya accedido a la séptima parte, que... Dicen que podría ser la última. Aunque yo escuché. Más les vale. Esto, yo escuché que iban a ser 9. Se está convirtiendo en la nueva saga de Martes 13. Ya, el próximo va a ser Jigsaw. Si es que sigue vivo Jigsaw. Yo ya no sé qué pasa en Manhattan, algo así. Ahora se estrena, por lo menos en los Estados Unidos, el 22 de octubre, el juego del miedo 7. Ya la estrenan. Compite con una, ¿no? Compite con Actividad Paranormal 2. El año pasado, Actividad Paranormal 2... La destrozó en taquilla. Recaudó 108 millones de dólares. Y el juego del miedo 6 recaudó 15 millones. Pasa, el juego del miedo 6. ¿A quién le interesa el juego del miedo 6 contra algo que parece más original y que no es una secuela? Igual ahora acá tenemos. El juego del miedo es en 3D. Así que a los fanáticos del cine Hollywood por ahí la pueden ir a ver. Igual hay que decir algo sobre la Actividad Paranormal. Los directores que estuvieron llamando, la verdad que decís basta. Sí, habían hablado de Brian De Palma. O sea, ¿alguien lo ve a Brian De Palma haciendo Actividad Paranormal 2? Y Brian De Palma hizo buenas películas, hizo, estuvo metido en el género, pero Actividad Paranormal y Brian De Palma es algo que no va. Igual confirmaron ya el director, que es un desconocido, la verdad no me acuerdo el nombre. Dirigió un par de cortos, pero... Y videoclips y publicidades, algo así. Pero bueno, vamos a pasar a un tema más importante, porque la verdad... Vamos a pasar a Platinum Dooms. Oh, la mejor productora del Para mundo. Los que no saben qué es Platinum Dooms, ¿qué puedes decir? Platinum Dooms, la productora Michael Bay. Vamos a decir quién es Michael Bay. Michael Bay, director de películas como Armageddon, Hombres... Bad Boys. Bad Boys. La Roca. La Roca. La única buena de Michael Bay. Es buena. A mí me gustó. Transformers 2. Es la que nos presentó al mundo a Megan Fox. Pearl Harbor, que es la copia de Titanic. No se ponga mal usted, James Cameron, pero no quiso copiar de usted. Sí, se me copió mucho. ¿Y qué hizo el tipo? Dijo, voy a hacer una productora que básicamente en realidad son mis películas con mi estilo de filmar, pero en película de terror. Termina siendo un desastre. O sea, si vos ves una película de Michael Bay, es mala. Imagínate una película de terror de Michael Bay, ¿qué? Aún peor. Y lo peor de todo es que hace nuevas versiones de clásicos de los 80 que todos crecimos y todos nos gustan. O sea, perdón, Sam, es oscuridad. Michael Bay es oscuridad sí, pura. La oscuridad, las tinieblas es Michael Bay, como es. Diarrea directamente. Es lo peor que le puede pasar al género, Michael Bay. Hay que aclarar que Michael Bay produce, no dirige ni escribe, o sea. Sí, igual tiene mano el chico. Sí, alguien escribe, dirige, se la muestra a Michael Bay, que le dice, no, cortale la sangre, cortale esto, cortale el otro, que sea una película para el público en general. No le interesa que sea para los fans de terror. Mm. Vamos a nombrar un par de las siempre, películas. Y siempre una cosa muy importante en las películas de Michael Bay. Hay fuego. No se sabe por qué de repente hay una explosión que puede ser, no sé, en la viernes 13, en la catapulta que tiene Jason, en un momento una lamparita se cae y hay un incendio. Dice, es necesario. Bueno, vamos a mencionar cuáles fueron las de Platinum Doom para que la gente... Va. La primera fue La Masacre de Texas, la remake. Yo te la nombro y vos decime tu opinión. La película más aburrida de toda la saga, la más aburrida. Imagínate de la nueva generación que es mala, más divertida. Coincido. La Profecía del No Nacido. Déjame. Oscuridad, yo también, oscuridad. Diarrea, todo lo que se te puede. Esa no es una remake, la única que no es una remake. Ah, no hay otra que no es una remake. ¿Cuál? Horsemen, no, los cuatro caballos del apocalipsis. Dennis Quaid. Sí, una. ¿Sabés que Dennis Quaid era el novio de PJ Souls que hizo de Linda en Halloween? ¿Sabes? Y lo iban a llamar a esta actora, ya me olvidé el nombre. Para que haga el papel de Bob, pero obviamente, como ya era más o menos conocido, Randy Quaid. Dijo, no, denme plata, y Carpenter, cuando tenía un mango, le dijo, no te voy a contratar. Jam, usted que es un especialista en directores y productores, ¿Michael Bay dirigió o nada más produjo? ¿Tiene alguna película en dirección? Dentro de la producción Platinum Doom, ninguna. Se encarga de destrozarlas. Otra cosa de Platinum Doom es que siempre contratan directores de videos de música. Tenés Marcus Nispel, tenés Samuel Weyer, que ahora vamos a mencionar quién es ese señor. Caballero. ¿Con qué más hay de Platinum Doom? La Masacre de Texas es el inicio. Está mal. A mí me gustó. La primera media hora me gustó. Pero nada más porque me parece que Michael Bay no estaba tan metido en esa. Dijo, es una secuela, ya está. Sí, y es parte de fracaso en taquilla esa. Qué lástima. The Hitcher, Viaje al Infierno, Carretera al Infierno. La original no me llama mucho. La remake, la verdad, Una más. Terror en Amityville. La original tampoco, la gran cosa. Esa es una película que yo no entiendo por qué a la gente dice es un clásico. O sea, para vos es una oscuridad Terror en Amityville, la original. Nada, ni te llama la película. A mí, yo le veo un poco de color. Igual la vi hace mucho, pero me parece que bastante decente. Sí, pero... ¿Y quién está ahí? Margot Kidder. ¿Dónde estuvo Margot Kidder? En Halloween 2, de Rob Zombie, y en Black Christmas. Y Halloween se copió de Black Christmas. Y es el mejor personaje de Black Christmas. Margot Kidder la pueden conocer mejor por Superman. Sí, con Luisa Lane. Para los que no saben, no vieron Black Christmas, pues la verdad es bastante difícil de conseguir la película. Sí, una copia. No vean la remake, por favor. No paro de anotar, ¿eh? Ustedes están tirando cada dato. No paro de anotar, es una máquina. Vos nada más tenés que saber que Black Christmas, sí. 1974... Sí. Esa es la única la que tenés que ver. Si vos ves que te venden en 11 una que dice Navidad Sangrienta, no, así, no, esa que no. Sabés que es nueva, matá al que te la está vendiendo. Bien, bien. Así de bonito. Feliz Navidad, lo pateas en el piso como en la película El Día de la Bestia y lo prendés fuego vivo. Pero otra película de Platinum Doom, ¿te acordás? Ninguna más. Ah, Viernes 13. Ya hablamos. Sí, ya hablamos y ya dijimos. Igual, vos viste la que fue el corte del director. Sí, que es un poquito mejor. Tiene un poco más de sangre. Tiene un par de escenas innecesarias. Jason afilando el machete. Sentado afilando el machete. ¿Quién lo quiere ver a Jason afilando el machete? No. Nunca se vio eso. ¿Qué falta? Que lo muestren tomando mate. No sé. Con una CBC. Aparte, Jason... No digo tomando de rehén, pero dejando viva a alguien en una jaula. Sí, durante... eso no pasa, ¿eh? Jason no hace eso. Durante meses. No mata, igual no mata a nene Jason, ojo. No, eso es verdad. Michael Myers sí. ¿Mata? Persigue. Sí, es verdad. Quiso matar, no tuvo la oportunidad. No, para la cuarta y la quinta sí. Sí. ¿Ancianas? ¿O ancianos? Pero sí, los ancianos son la víctima más común, ¿eh? Porque son muy fáciles de matar. Lo que decía de Martes 13, vos te imaginas Jason teniendo a una chica cautiva por 6 meses. ¿Cómo sobrevivió la chica? ¿Qué? ¿Le pedía a Jason, me dejás ir al baño, me traes un sanduchito? La trataba con un perro, me parece. O sea, que ¿cómo sobrevivió? ¿Qué comía? ¿Qué le traía sándwiches de mí a Jason? ¿Le servía Coca-Cola? No entiendo eso. Pero bueno, vamos a las noticias, ¿qué? ¿La buena noticia? Vamos con una buena. Se suspendió la remake de Martes 13-2. sea, para los que no saben, se estaba diciendo que la segunda parte de Martes 13 iba a ser en la nieve. ¿Y en 3D? En tercera dimensión. ¿Todo alguien se imagina eso? Yo en la nieve veo un sniper, nada más. Mucho counter. Y la iban ¿quiénes la iban a escribir? Los mismos imbéciles que escribieron la primera remake y Freddy vs. Jason. O sea, hay que son personas que, no sé, no pueden escribir más nada. Sí. Seguimos, otra noticia. Los Pájaros remake ya está en producción. ¿Y de quién? ¿De Michael Bay? Sí, no, qué no, o sea, no te y con esa película no te podés meter. O sea, es Alfred Hitchcock y vos sos Michael Bay. O sea, sos un don nadie. Miren que tiro los rumores. ¿Saben quiénes iban a actuar? Supuestamente, no están confirmados. Naomi Watts, sí, y George Clooney. Los Pájaros. No los veo. Son muy buenos actores, todo, pero no lo veo trabajando con Michael. Yo ya te la predigo, pájaros computalizados, explosiones. Sí, no, la explosión sí. Seguro, los pájaros capaz que escupen fuego, para agregarle el fuego en... repetimos el mail para los que recién se empiezan a escuchar. Dale, así nos tiran un par de infos y opino. Oscuridad@kl80mits.com. Si nos quieren mandar un mensaje en vivo por el Messenger, nos pueden agregar un correo electrónico. Acá Juan el Cerrajero, estoy viendo, nos mandó un mensaje y dice: las películas de Michael Bay son muy buenas. El bombonazo de, ¿cómo se llama? Jared Padalecki, protagonista de Martes 13 Remake. Un bombón, la verdad. Dice: es un bombón. Y si yo fuera Jason, ensartaría el machete. No. ¿Qué no, desagradable. No. Censuralo al señor Juan Cerrajero, no. Estoy saliendo con un chabón. Me parece que la versión de él va a aparecer ese tema de entrada, ¿eh? Acá Romina pregunta por el Messenger para los dos: ¿qué opinan de Halloween 2 del señor Rob Zombie, ya que es considerado un slasher? Creo que tenemos opiniones diferentes cada una. Y color y oscuridad, me imagino. ¿Qué empieza? A mí me gustó. Y me gustó bastante por el tema de que es diferente a todas las otras secuelas. No intenta copiar a Carpenter. Michael Myers es más violento. Claro que le encuentro las cosas bajas, como... Hay dos versiones. Está la versión de DVD y la versión de cine. La versión de DVD se lo ve mucho a la luz. Se ve mucho la barba. Michael Myers habla. Eso no mucho no me gustó. Que se parece a Rob Zombie. O sea. Aparte, sí. Pero no, a mí me gustó la película, me gustó más que la remake, inclusive. ¿A vos? A mí me pasó lo siguiente: yo vi primero la versión sin cortes, que era de Rob Zombie, y era aburridísima, pero aburrida. Los primeros 20 minutos están muy buenos. Y después es una hora y 40 más en los que los personajes empiezan a tirar psicología barata. Y decís, no te importe, bueno, mostraron asesinatos, y los asesinatos no son nada. Y después fui a ver la versión de cine, que le saca como media hora en realidad la película, y es más entretenida, pero sigue siendo aburridísima, sigue habiendo humor intencionado. El doctor Loomis, que cuando está en media conferencia y dice: él está muerto, ¿me entiendes? Y le empieza a deletrear. Y... O sea, ¿cómo no te podías reír en el cine? A mí me gustó y me hizo reír el doctor Loomis, en serio. No, es muy simpático. Los diálogos, Lauri puteando en el auto cuando va a toda velocidad. Sí, encima descubre la verdad porque compra el bestseller, que es el... Nah, pero bueno, tengo otra noticia de Platinum Dunes. Uy, otra más. Otra remake más. Ya, esto es pura remake. La pura remake. Por semana los tipos tiran más remakes. Esta es una película de los 80 que se llama Escuadrón Antimonstruos. La de Fred Decker. Sí, unos chicos que pelean contra Drácula, Frankenstein, Monster Squad. Monster Squad, claro. ¿Qué dijo Michael Bay? Sí. Que posiblemente, todavía no está el guión, haya monstruos modernos. Los Power Rangers. Por ahí lo incluye a él. Ojalá. Mismo. Monstruos modernos, yo veo a Michael Bay, Alexander Aja. ¿A qué te imaginas? Monstruos modernos. Platinum Dooms tiene los derechos de Jason, de Freddy y de Leatherface. Pero no me imagino que No me imagino. Leatherface persiguiendo chicos. No me lo imagino. Pero bueno, si lo escribe el mismo Mobólico que escribió Freddy vs. Jason, es posible. Ya con eso le está diciendo a la gente que cómo viene la mano. Bueno, vamos con otra remake. Es pura remake. Esto es más mala noticia. No, oscuridad. Es el bloque los oscuro. Los oyentes lo deben estar pensando, esto es pura mala noticia. El bloque oscuro. Breck Eisner. ¿Lo conoces a Breck Eisner? Me suena mucho. Director, ¿no?, de la remake de The Crazies. Sí. Dicen que es muy buena la Romero. Sí, escuché muy buenos comentarios, inclusive de Romero. Que Romero no puede hablar, después vamos a mencionar por qué. Pero escuché muy buenos comentarios de Crisis. Bueno, ¿qué va a dirigir ahora? ¿Qué va a dirigir? La remake de Escape de Nueva York. El clásico de Carpenter. ¿Cuántas películas tiene Carpenter ya hechas remakes? Y tenemos Halloween, Asalto al Precinto 13, La Niebla. La Niebla. La Cosa, es posible que salga una remake precuela, aunque en sí es una remake. Sí. ¿Qué más? Hay posibilidades de que haya una remake de Ellos Viven. También no, no podés hacer una remake de esta, ¿eh? Es muy difícil, no, es demasiado de los 80, ¿no? Y no hay, la puedes hacer esta. Hay rumores de Christine también. De Christine sí la veo. Podés, pasa que es un cuento, se puede adaptar, es de Stephen King. Nos olvidamos de la peor remake que se hizo de Carpenter. ¿Cuál? La Niebla. Sí, qué película más. Con el Superman de Smallville. Sí, sí, qué película más. Creo que tiene el peor casting, los peores efectos, todo. Toda la oscuridad tiene esa película, podemos decir. Qué película. Encima ese final, decís. ¿En serio me gasté para ver esta película? Dios mío. Para los oyentes, no la vean directamente. La original es muy buena, pero esta no la vean, por favor. O sea, hasta los efectos se quedan atrás al lado de la original. Claro, imaginate, es una película de los 80 la original. Pero bueno, vamos con más remakes. Sí, a ver. La Llamada 3D. No. ¿Alguien quiere ver La Llamada en tercera dimensión? No es una película para hacer en tercera dimensión. Es con Entel, me imagino Entel. ¿Se acuerdan los teléfonos naranja? Que se veía en los 80. Otra cosa, Clara. La Llamada, ¿van a seguir con lo del VHS? Porque me parece que ya pasó de moda eso. No, ahora es con DVD. Blu-ray. Claro, sale de Blu-ray, pero si quieren pueden adelantar la escena del video maldito, pueden ponerle subtítulos. ¿Vos viste alguna vez el video que muestra en La Llamada? Sí. ¿Hace cuánto lo viste? Y hace un tiempo, ¿por? Ah, no, sí. Entonces seguís vivo, entonces no existe esa maldición para la gente que lo quiere ver, ¿eh? Ah. Bueno, pero ¿querías decir algo? No, no, para el correo electrónico. Acá Juan Carlos nos manda un mensaje por Messenger. Basta, dejen de bastardear La Niebla. Me gustó mucho, dice. Debe ser amigo Juan de Cerrajera. No, no. ¿Oscuridad o color? Eso para mí es oscuridad de parte del oyente. ¿Tiene una buena noticia? A ver. Marilyn Manson. Es un loquito. Una música. A mí la verdad particularmente no me gusta. El chabón está haciendo una película que es como la versión bizarra de Alicia en el País de las Maravillas. El trailer lo ves y te quedas sin... No sabes qué decir. No sabes qué decir, ¿no? Directamente. Es una cosa tan extraña. Hay pornografía. O sea, es Alicia en el País de las Maravillas. Hay un conejo que lo matan encima. No. Es como... Vos decís... Tim Burton, ¿fue la versión oscura de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, la de Marilyn Manson va a ser peor ahora. No, Marilyn Manson. No, pero yo la quiero ver, ¿eh? Capaz que termine así. Bueno, capaz que sí. La película se llama Fantasmagoria. O acá nos dejan un mensaje. Gila, fanática de Lucio Fulci, dice... Grande esto, Fulci, ¿eh? Les aviso, ya que están con las remakes, que The Crazies es malísima. ¡Epa! Tenemos la primera... La primera crítica en contra, ya. Bueno, ya la voy a ver con otros ojos, entonces. Sí, ya. No me extrañaría, pero no sé, bueno, hay que verla. ¿Una última noticia? Vamos con la más importante. Una muy poco importante y después vamos con la importante. Con la importante. Ridley Scott lo quiere copiar a usted, James Cameron. Uno, ¿otra vez? Alien 3D. Ah, te das cuenta. Y trescuela, ¿eh? Ya que yo hablé con él y la señora, le dije, basta, por favor. Dos precuelas de Alien, aparte. Alien el comienzo y Alien el comienzo 2. Claro. Como que vengan dos películas antes de la primera. Yo tengo que ir a la casa y darle una tundra en la cara, sí. Pero bueno. Acá nos siguen diciendo de The Crazies que no tiene nada que ver con la de Romero y encima presenta un apocalipsis que es como ver una peli de Michael Bay. Este tipo es una porquería. A juntar firmas para que lo maten, ¿sí? Sí, no, la verdad que está. Para matar a Michael Bay, sí, la verdad, ¿eh? Bueno, compara The Crazies con una película de Michael Bay, ya me la tiró abajo. Sí, ¿eh? Ya con eso te dice todo. ¿Vamos con otra cosa de Michael Bay? ¿Con la de hoy? La de hoy. Bueno, hoy se estrenó en Estados Unidos Pesadilla en Elm Street, la remake de la película de Freddy, la primera. Freddy Krueger, entiendo. La dirige Samuel Bayer. ¿Quién en carajo es Samuel Bayer? Samuel Bayer, lo único importante que tienen que saber es que hizo el video de Nirvana de Smell Like Teen Spirit, nada más. Yo les digo una cosa, si es Bayer, es bueno. Pero, eso, después hizo, no hizo nada más el tipo, hizo ese video, Bueno, ¿qué dijo Samuel Bayer cuando hizo la remake? Es muy necesario hacer una remake de La Primera Pesadilla porque está vieja, los efectos son malos. Escuchen esto, la película original es un cuento de hadas para adolescentes y es, fue en los 80 lo que Crepúsculo es hoy. Y vos esperás una obra maestra si el claro. tipo dice eso. Encima dice Crepúsculo como si todos los actores que estuvieron ahí sacando a Johnny Depp que aparece y el resto también. Si vamos a comentar que en la remake tuvo el reparto de Crepúsculo, así claro, que no sé sí, qué está diciendo. Por eso la comparó entonces. En esa época de Crepúsculo yo contrato a los actores de Crepúsculo. El tipo no puede decir directamente, no, mira, me dieron plata, yo quería hacer una película, me dieron plata. Y bueno, voy a hacer la película porque me dieron plata, no por otra cosa. Es hipócrita, ¿eh? O sea, yo lo veo en la cara, el tipo le escupo, lo meo. No. Y le vuelvo a escupir. Me voy con Ventura. Chao, chao, nos vemos, chao. Decimos algo rápido, último, porque no hablamos de la remake. ¿Por qué no tienen que ver esta remake? O si quieren verla, véanla. Pero, no hay Robert Englund. ¿Quién actúa de Freddy? Jack Early, lo pueden conocer por Watchmen. Es un buen actor, pero el guión que le dan es una basura. No sirve, es aburrido el personaje de Freddy. Es buen actor, pero está mal dirigido. ¿Qué más? Tiene muchos efectos computalizados, tiene cero clima. Cero actuación. Freddy no era un asesino de chicos, sino que era un violador. Lo mataron por ser violador y el guante era un guante de jardinero. Sí, no, eso fue. O sea, no se puede creer, pero si quieren ir a gastar su tiempo, véanla. Igual ya las críticas la están tirando a baja. Dicen que es peor que la remake de Viernes 13 y que es la peor de Platinum Doom. Están diciendo eso y están incluso diciendo que es peor que la muerte de Freddy. Eso es bastante. Sí, eso ya es suficiente. Pero bueno. Bueno, terminamos este bloque. Vamos a un temita. Dale un temita musical y después seguimos. No te vayas, porque después de esta sinfonía macabra, regresa Colores de la Oscuridad. El terror en estado puro. 80 bits. Sonido clásico. En la oscuridad del cine, nadie te oirá gritar. Así que será mejor que pienses antes de sacar la entrada. La cartelera macabra te ayudará a reflexionar sobre los estrenos de la semana. Tercer bloque de Todos los colores de la oscuridad, y vamos con la cartelera, ¿ya? Sí, bueno, vamos a explicar qué es la cartelera. La cartelera es todo lo que... Digamos, todo lo que se estrenó esta semana. Vamos a aclarar que es en Argentina, por si algunos otros están escuchando. Vamos a decirles más o menos qué se estrenó, qué pueden ir a ver el fin de semana. Esta semana igual, por lo que veo. Hay dos que me parecen bastante buenas. Sí. De género, vamos a aclarar que de género terror, a excepción de la basura de pesadilla, bueno, pero no es el tema, porque se estrenó en Estados Unidos. En Argentina no se estrenó nada de terror, pero tenemos un par de películas interesantes. La primera, creo que la más esperada de todas, Iron Man 2. ¿Vos viste la primera? No la vi. Lo único que me gusta de Iron Man es que yo tenía un muñequito que le tenía mucho cariño de chico, ¿eh? Lo único. Yo vi la primera y la verdad me gustó bastante. Y no soy muy fanático de los superhéroes, digamos. Un muñequito tenía el muchacho y le gustaba mucho. Me paré en ese detalle. No sé por qué. Bueno, ya. Usted, James Cameron, tiene una imaginación muy... Sí, yo todo lo plasmo, los bichos azules. ¿Cómo es? Iron Man, ¿usted vio la 1? Yo vi la 1 y me gustó. Y eso que no soy partícipe del género de superhéroes. Pero no, me gustó bastante, muy entretenida. ¿Le puedo contar una anécdota? Yo me quedé hasta el final de la primera, pasando los títulos. El guardia me dijo, váyase. Y ahí apareció Nick Fury. En el momento que habla con... Es verdad, hay algo con Tony Stark. Los créditos. Hay que quedarse por los créditos. Hay muchas películas que hacen eso. Otra, por si no saben, X-Men 3 al final. Sí. Hay una sorpresita. Es verdad. Si no la vieron, véanla. Exterminio también pasó lo mismo. Sí. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene la nueva Iron Man para ustedes a nivel de la gente? Dice que gustó mucho. Sí, la gente está encantada con la película. Dicen que es una de las mejores secuelas, que tiene muchos efectos, que está bien hecha, efectos bien hechos. Tiene aparte la banda de sonido de AC/DC. Y no sé por qué, pero gusta a Robert Downey Jr. No sé por qué. En la primera había, por lo que me dijeron, había una cosita medio... Pues nadie lo veía a Robert Downey no, Jr. No. Y no. A esta segunda la gente le gusta. El hombre que volvió de la muerte. Sí, podemos decir que sí. Bueno, ¿de qué se trata Iron Man 2? Para los que no saben, bueno, bueno, el millonario inventor que es Tony Stark, el actor del que estábamos hablando recién, el gobierno y la prensa quieren que comparta las armas secretas que él tiene con ellos. Y él no quiere saber nada. Entonces parece que mandan a alguien, como a un enemigo, para que se enfrente a él. Así que, no sé. Yo vi el tráiler y la verdad me gustó. Sí, pinta, pinta. Tiene buena pinta. No como Avatar, como la mía, pero bueno. Tiene mucho ego usted, Avatar. Sí, sí, yo soy Cameron. Pero perdió en los Oscars con su ex mujer. Y bueno, estaba en la tercera fila. Ya cuando me ubican en la tercera fila ya estoy al horno. Usted imagínese. ¿Qué más se estrena, Jan? Se estrena, a ver si lo pronuncio bien, Synecdoche, New York. Todas las vidas, mi vida. ¿De qué trata? La verdad, ni idea. No, igual por lo que yo leí, vi el tráiler, está metido Charlie Kaufman, que Charlie Kaufman es el guionista más original de todo Hollywood. ¿Cuál podés nombrar que hizo? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, el guion es de él. Ladrón de orquídeas. Ladrón de orquídeas. Una de las mejores, podemos decir, una de las mejores películas en la que actuó Nicolas Cage. La mejor, ¿no? ¿La mejor? ¿Qué otra cosa hay? ¿Mejor que la remake de Wickerman? Esa es la mejor comedia de la que vi en mi vida. De toda la historia. ¿Sabes? Bueno, ¿Qué más hay? Para hablar sobre esto, es una comedia dramática. Hay que... Depende cómo la vean. Es un tema de una pareja. No la vi, así que no voy a inventar mucho la trama. Me repite el nombre para aquellas personas que quieren ir a ver la película. Synecdoche, New York, Todas las vidas, mi vida. ¿En cuánto cine la dan esa película? ¿En uno o dos? No, ojito. En el Bafisi, sí, en el Bafisi. No, ojito, Charlie Kaufman tiene su grupito de gente que lo sigue. Sí, aparte tiene muy buenos comentarios, me dijeron que era muy buena la película. Bueno. Después se estrena una película francesa-argentina. Se llama El rompecabezas. no tengo comentarios. Es una remake argentina de Hellraiser, para los que no saben. ¡A comerla! No, bueno, la verdad es que es un... María del Carmen tiene 50 años, hace... y no festeja nunca su cumpleaños, los hijos crecieron, y bueno, le regalan un le dan un regalo para el cumpleaños, un rompecabezas. Y después, bueno, se obsesiona con el rompecabezas, se anota en un concurso, y esa es la trama de la película. Voy a hacer la remake, sin ninguna duda. Me llamó mucho el guión. Con efectos especiales. Y sabe que yo me destaco. Yo me destaco los guiones, usted sabe. Este guión me parece fabuloso. ¿Qué otra cosa hay, Jean? Otra película se llama Ricky. Italiana-francesa es. Ricky, yo pensé que era Takashi Mike, Ricky O. No, no, no. ¿De qué se trata Ricky? Se trata de Katy, que es una madre soltera que tiene una nena de 7 años. Un día se conoce con un tipo, se llama Paco, un compañero de trabajo. Como la película. Sí, fuman un cigarrillo y ella termina embarazada. Así empieza. Esto se estrena en cine, esto se debe estrenar en uno de esos cines en La Valle, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el tema? Hay algo bizarro acá. El hijo que tienen, tiene alas. Me parece que lo que fumaron fue otra cosa. Y es La Roca. La película es una comedia dramática. Es muy bizarra, yo no sé. Y puede ser muy divertido. Tu hijo tiene alas, ¿sabes cómo lo ven gastar en el colegio? Fumando, quedas embarazada. Claro. Y bueno, ¿qué otra cosa hay, John? Hay dos peliculitas más que la verdad no las conozco. Se van a estrenar en medio cine por ahí. Bueno, hagamos las dos juntas. Sí. Las Playas de Agnes, que es una película francesa. Averigüen ustedes de qué se trata, pues no tengo idea. Y La Pequeña Jerusalén, que es de Jerusalén. Sí, es verdad, es de Jerusalén la película. Sí. El trata de Jerusalén la película. Yo me quedé pensando, los últimos dos estrenos, a ver si los pude ir a ver al cine. No creo que los den en muchos cines. Creo que va a estar un día y... Las más importantes, creo que... ¿En 3D? ¿En 3D puede ser esto? No, es en 1D. Este. 1D, claro. ¿Vamos un mensajito? A ver, vamos a leer un par de mensajes. ¿Lee vos primero alguno que tenés ahí? Tengo a Nati Dead que me dice: Michael Bay apesta. Todas las películas que la fui a ver me parecieron una porquería. Hay que matarlo. Concuerdo totalmente. ¿Cómo se llama? Nati Dead. Muchas Nati gracias, Nati. Muerte, al parecer. Oscuridad ese mensaje. Sí, no, oscuridad. Acá yo tengo uno de Ragman que nos dice: yo estoy totalmente en contra de las remakes. Creo que si tengo que salvar dos que me gustaron fue Halloween de Rob Zombie y Las Colinas Tienen Ojos de Alexander Aja. Ajaja, me fue dicho por lo que dijo el otro día. Ahora vamos a mencionar algo de Aja. Y sí, por cierto, The Crazies es horrible. Otro más. Otro más, el segundo, y nos viene diciendo lo mismo. Yo pensé que era buena. Le tenía esperando encima. El nuevo Freddy da lástima a la carucha que le hicieron, dice. Sí, es bastante, bastante malo. Bueno, acá tenemos un mensaje de Esteban. Esteban es el conductor de otro programa que se llama No Quiero Ser Normal, que muy, va el jueves. Muy bueno, jueves 21 a 23 por KL80 Mix. Escúchenlo, muy bueno, muy cómico. Muy gracioso. Y tiene nuestro mensaje también en el programa, así que... Bueno, dice, muy buena data, colegas radiales, felicitaciones por el primer programa, muchas gracias. Saludos a James Cameron y cuidado con Juan el Cerrajero, que cuando toma confianza es terrible. Y nos manda una sugerencia para los próximos programas, películas de las que podemos hablar. A ver. Hellraiser. Puede ser. It, el payaso. Que viene remake también. Sí, vamos a ver. Poltergeist, también viene remake. ¿Viene? Sí, sí. Platinum Dooms. No. Otra más, otra más. Y Drácula de Coppola. ¿Remake también? No, que hablemos de Drácula. No, ya me venís hablando de remake, que ya no sé qué es. Bueno, adelante con el horror. Muchas gracias, Esteban. Tengo un mensaje de la estrella de Radio Show. De ¿Juan? Estrella de KL80 Mix. Juan el Juan Cerrajero. Estoy saliendo con un chabón. Mira, ya va a tener un programa ese muchacho acá, no me quiero imaginar. Me imagino. Colores rosas, me parece. Sí, sí. Regnan colores. Dice: ay, qué bueno que se haya estrenado Iron Man 2. A mí me encantó la primera y me encanta ver hombres metalizados y bien musculosos. Ah, bueno. Te das cuenta, dale un blen a este muchacho y te lo lustra todo. Sí, la verdad no sé qué decir. Acá justo nos hablaban de Aja y Lucas nos manda una pregunta. ¿Qué se sabe de Alexander Aja sobre el futuro? Que lo van a matar muy, muy próximo. No, por piraña. Por Piranha. El tráiler, no sé si lo vio usted, en 3D. Sí, lo vi. Y lo dijo vi. Que este es el 3D mejor desde Avatar, decía Aja en unas entrevistas. No, mátelo, mátelo usted. Se quiere matar con usted. No, mátelo, claro. mátelo en serio. Algo que dijo Alexander Aja en una de las últimas entrevistas. Las películas que no muestran nada no me gustan porque no me puedo meter en ellas. Yo quiero verlo todo. O sea, acá vamos al tema de que Actividad Paranormal no le va a gustar, el proyecto Blair Witch tampoco, y son mejores que todas las películas que hizo él. Va más allá de la cremallera este muchacho. O sea, ¿qué quiere ver? ¿Los efectos computarizados de las pirañas dibujadas con paint que tiene él? No sé, acá... Si vieron el trailer, aparece a DVD, película DVD, no se tiene por qué estrenar el cine. Tengo otro mensajito que me llegó recién que es de Billy the Kid, como la película... La venganza de Billy the Kid. Qué buena película. O sea, muy, muy, muy buena. Dice, a mí me encantan los slasher, pero... En especial me gusta El Descuartizado de Nueva York de Lucio Fulci, que es una parodia al cine slasher de los 80. Sí, podemos decir que sí. Muy, muy. Es una mezcla entre giallo y slasher, para los que no saben qué es. Giallo es un slasher italiano, podemos decir, con más trama, con más investigación. Más zarpadas, muy inmorales. Es un tema que ya vamos a tocar en los próximos programas. Muy buena El Descuartizado de Nueva York. Bueno, vamos con un tema musical. Vamos. No te vayas, porque después de esta sinfonía macabra, regresa Colores de la Oscuridad. El terror en estado puro. This is off our first record. Most people don't own it. You Estás en la radio del sonido clásico, transmitiendo el mundo con calidad digital y sin cortes. Estás en KL80. Hay un color que brilla en la oscuridad, una luz que alumbra las penumbras. Y estos dos maníacos irán mucho más allá de todos los colores de la oscuridad, con estas macabras reviews de cine. Una alumbra, la otra oscurece. Ángeles para algunos, demonios para otros. Ustedes decidirán. Cuarto bloque, todos los colores de la oscuridad, y vamos a la review, John. Sí, vamos a explicar un poco qué es esto. Es el color y la oscuridad. Una review buena, una mala. Dale, tenemos una forma de darle puntaje a las películas. En honor al director que hizo Todos los colores de la oscuridad, una gran película, por si no la vieron, que el director se llama Sergio Martino. Nosotros decimos, si la película es muy buena, podemos decir 8 Sergio Martinos. Si es mala, le podemos decir 3 Sergio Martinos. Ya vamos a ver. Ya veremos. No, pero te voy a haber dicho un Cameron, 3 Cameron, 10 Cameron. No, ahí serían todas malas. Sí. Bueno, estoy de acuerdo ahí. Vamos con el color de la semana, tu review. Digamos, la review. Vamos. Vi esta semana, no, hace un poquito de tiempo, Black Dynamite. En 2009. En el Bafisi me dijiste. En el Bafisi, ¿no? La vi. Yo no esperaba nada, la verdad, yo fui tranquilo. Me senté a verla. Decía, la sinopsis decía, es una Blaxploitation. Para los que no saben, Blaxploitation es película protagonizada por gente de color que toma cosas que populares de ese momento, como por ejemplo policiales, películas de terror, más que nada policiales. Y nada más protagonizada por gente de color. Esta es una parodia, es como Greenhouse la película. ¿De qué trata? Black Dynamite es un ex policía que también estuvo en Vietnam, estuvo en todos lados el chabón, y al hermano lo matan. El chabón, un día viene un amigo de la policía que es blanco y le dice, mirá, mataron a tu hermano y estaba trabajando conmigo porque estábamos buscando un caso de drogas y todo eso. Obviamente el protagonista empieza a ver que en todo su barrio hay todo un montón de gente metida con drogas y empieza a ayudar a una señorita muy parecida a Pam Grier, que para los que no saben, Pam Grier era la diosa de la Blaxploitation. Empiezan a investigar, se juntan con todo un grupito, que todos los amigos tienen nombres de helado. ¿Nombres de helado? Nombres de helado. O sea, si te pones, tiene cream chocolate, cosas así. Hay muchos juegos. Muy interesante. Para que lo tome en cuenta James Cameron para la próxima película. Se lo estoy notando, me imagino. La película, o sea, tenés que saber lo que estás viendo. Te vas a reír si sabés lo que es el cine Blaxploitation. Es muy setentosa. Muy setentosa. La película está filmada en 16 milímetros, que es como se estaba filmando en aquella época. El personaje tiene afro. El actor, que se llama, ya te digo, Michael J. White, que también es el guionista, entendió perfectamente cómo era el personaje. Ah, bueno. Lo entendió perfectamente. Y el tipo lo parodia, lo lleva al extremo. Te cae tan bien el personaje que vos querés que haya una continuación de esa película. Es de muy, muy buena. Es muy el estilo de la serie Shaft. Claro, es de hecho Shaft, en realidad era una Blaxploitation. Una Blaxploitation, claro. Pero esta película, ¿se puede conseguir? Porque ahora que terminó el Bafisi. Sí, sí, de hecho ya estaba antes el Bafisi dando vueltas por todos lados. Digamos, ¿está editada en DVD como para que la pueda ir buscando la gente o se la van a tener que bajar ilegalmente? Si lo quiere bajar ilegalmente, no hay drama. Hay una sola cosita mala de la película. Hay un momento de la película que ya los chistes ya no dan. Hay un momento de la película que decís, acá tenés que terminar la película porque ya no va más. Sigue y empieza a volver a repetir los mismos chistes y ya como que pierde un poco. Y llega al malo, más malo de todo, que decís, bueno, ya está, ¿viste? Está bien, eso es una parodia también al cine de los 70, todo, pero en un momento decís, cortala, chabón, ya no podés más. Y una cosa muy, muy buena es que el grupo que está con Black Dynamite, que son como 8 personas, no sé, son lo mejor que vas a ver en tu vida. Son tan, pero tan buenos. Pero son bizarros. No, no son bizarros. Tienen carisma. Tienen mucha carisma los personajes. Tomé nota, Cameron, para contratarlos. No, pero son de color. Yo uso todos. Ah, no, no. O sea, gente azul. Gente azul de color. No es San Warrington, no sirve, entonces. No, pero de color. Me gustan los azules, generalmente. No tengo nada más que decir de Black Lantern. ¿Cuántos puntajes? ¿Cuántos puntajes? Yo le doy 7 Sergio Martinos. Bastante bien, ¿eh? Además, muy entretenida. O sea, te vas a reír seguro. 7 bueno. Sergio Martino. Para muy bien. Nada más. La voy a tener en cuenta. Y yo vamos te voy a decir, con tu... Sí, sí. Lo que no tenés que tener en cuenta. ¿Qué no tengo que tener en cuenta? Vamos a hablar de la oscuridad, de lo que vi esta semana. Una película muy, pero muy oscura. En esa que no puedes ver nada de tanta oscuridad que es. ¿Qué hay? ¿De qué estoy hablando? It's Alive, está vivo. Es una remake de una película de Larry Cohen que para mí está sobrevalorada la original. Sí, concuerdo totalmente. O sea, está buena, pero hasta ahí nomás. Es un clásico de culto. Se podía hacer una buena remake. Larry Cohen incluso escribió la remake, la escribió mal. Él mismo admitió que era una basura. Y ya estoy diciendo mi opinión. Pero bueno, ¿de qué se trata la remake It's Alive a esto? Es una pareja de adolescentes. Es raro adolescentes ahora una remake. Nunca gente de 30 años, no, nunca. Adolescentes. Claro, una adolescente sin carisma, aburridos los personajes. Bueno, la chica queda embarazada, tiene al hijo y el hijo es un bebé asesino. Le gusta alimentarse de sangre, mata gente. Esa es en sí la trama de la película, no tiene mucho guión. Una buena idea para que usted haga una remake, Cameron. Sí, con Bebé con Tempomi. Bebés azules. Haría bien de Bebé Mutante. Ay, sí, de Mutante seguro. Y la verdad, o sea, ¿qué tengo para decir de la película? Es aburrida, el guión es malo, los diálogos son malos, está mal actuada, tiene efectos computalizados, no asusta, ni siquiera hace reír, ¿ves? Esas películas malas que al menos te hacen reír. Pero no, bueno, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto? 0,5 Sergio Martino. ¡Tan mala! ¿Sabes lo que le di una vez? Que Larry Cohen era un guionista genial, tiene las mejores ideas del mundo. Pero las películas de él nunca son buenas. No se sabe por qué, pero siempre se terminan convirtiendo en malas películas. Sí, hay algunas que zafan, pero bueno, si alguien sabe de alguna que nos haga saber. ¿Qué escribió él? Larry Cohen. Sí. The Stuff. Enlace Mortal escribió él. Enlace, sí. Muy bastante buena. Celular también es bastante buena. Stuff es la cosa, la del yogur. La yogur, muy buena. Yogur. Muy bizarra. Sí. Te da ganas de comer ese yogur, sí. ¿Viste? Cuando... Cool, la serpiente voladora, no tuve la oportunidad de verla. No, está esa Dios me dijo que sí. Se llama así, Dios me dijo que. Que es un extraterrestre que se aprovecha de Dios. Una ¿se cosa... consiguen esas películas que olvidate, ustedes están nombrando? No. The Stuff sí. The Stuff sí, es conocido. Pero no se editó en Zona 4, vamos a aclarar eso. España, sí. ¿No? Sí, se consigue en España, en Chile no sé si se editó, lo mismo que la original de Está Vivo. Se consiguen, si las buscas las encontrás y con subtítulos y todo. Igual en locales especializados seguro que está, seguro. Bien, sí. ¿Vamos con el temita? Dale, vamos con un tema de alguno que pide el cerrojero. ¿Tiene alguno para pedir el cerrojero? Estoy saliendo con chabón, me parece que hace. Todos nos volvemos un poco loco a veces. Y este es el mejor momento. Ya regresa Colores de la Oscuridad. Horror en su máxima expresión. Train. Woo. Scream low. screeches to a halt. So that oh, some blows into that haunted depot. Getting on that train, it's all your fault. On this terror train, this terror train, this Transylvania terror train. De Buenos Aires, República Argentina. Estás compartiendo la radio de los clásicos. KL80 Mix. Desde hace 3 años, escuchando el sonido clásico. Se están adentrando al mundo de las pesadillas, donde habitan dos seres que no te dejarán dormir de noche. Toma nota, antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos a la segunda parte del especial sangriento de la semana. Quinto bloque de Todos los Colores de la Oscuridad y volvemos, seguimos con este especial sangriento de la semana. Sí, seguimos. No explicamos antes que el especial sangriento se basa en dos películas que tienen algo en común. En este caso estamos hablando de los slashers. La película que la popularizó en los 80 fue Martes 13. Y el género murió después de las secuelas. En el 88 ya estaba muriendo. Sí, ya no recaudaban. Pero en el 1996 algo resucitó el género, el subgénero. ¿De qué estamos hablando? Scream, de Wes Craven. ¿De qué se trata Scream? ¿Alguien no vio Scream? ¿Te parece que alguien no haya visto Scream? Hay gente que no la vio, hay bueno. Cada uno a veces. Bueno, recuerdo, Scream, no Scary Movie. Ojo, el título original de Scream era Scary Movie, ¿eh? Supuesto. Bueno, ¿de qué se trata Scream? Un asesino fanático de los slashers de los 80 comienza a asesinar adolescentes en un pueblito llamado Westboro. Esa es la trama, la dirige Wes Craven, que dirigió Pesadilla. La última casa a la izquierda. Las colinas tienen ojos. Las originales, de todas salieron en remake. Sí, también hizo esa cosa, se llama Amiga Infernal. Sí. Deadly Friend. Serpiente y el arco iris. Es buena esa, muy buena. Gente detrás de las paredes. Vuelo nocturno. A mí me gustó, Rojo, se deja ver. La marca de la bestia. Nah, eso no, ya está. Bueno, sigamos, no vamos a meter en Wes Craven. La escribió Kevin Williamson. También se encargó de escribir La Marca de la Bestia. Sé lo que hicieron el verano pasado y otras películas de los 90, adolescentes, de Faculty también, la de Robert Rodríguez, Aulas Peligrosas. Bastante buena esa. ¿Quiénes actúan en Scream? Neve Campbell, actriz de televisión. Eran todos actores de televisión. Eso es lo que empezó Scream. Empezaron a contratar Cari Lindo de televisión. Y Rob Zombie, que habló mal de Martes 13, también habló mal de Scream. Dice que Scream es una película para nenas adolescentes, que no es de terror. Lo mismo dijo Darío Argento. Gran director italiano para los oyentes que no saben quién es. Claro. Vean las primeras películas, por favor. Claro, no, o sea, el tipo dijo, no, Scream es una basura y después hizo, últimamente, todas las películas de ese parecen Scream. Bueno, pero ¿qué hizo Argento para Argento, los oyentes? Director italiano de los 70... Hizo El Pájaro de las Plumas de Cristal, Rojo Profundo, Suspiria, que es un clásico mundial. Que no podés hablar de película de terror si no viste Suspiria. ¿Qué más hizo? El gato de las nueve colas. Otra buena película. Y Bastardo Scream. También. Y Bastardo Scream. Y otra cosa de Baltomito Spielberg. Que Spielberg le robó al gato de las nueve colas el motivo principal de todo. No sé si te acordás, sí, que era por esa, que sabían quiénes eran los, la gente criminal, todo eso, se lo robó a Darío Argento. Ah, mira. Así, ahí tenemos el gran origen. Ahora lo llamo, ahora lo llamo. Pero bueno, ¿quién más actúa? David Arquette. Que no era nadie en esa época, vamos a decir la verdad. Sí. Bueno, bueno, ahora quién es. Es verdad. Courtney Cox, Friends. Y la más importante de todas, Drew Barrymore. Claro, era, digamos, importante por decir la más conocida del, digamos, del reparto. Ojo, en esa época, en el 96, no era nadie. O sea, Scream la volvió a resurgir. Pues había hecho E.T., se metió en drogas. Sí. Y después, ¿qué? Nada más. Claro. Hizo una con Stephen. Va, una adaptación de Stephen King, no sé si la viste, Ojos de Fuego. Ah, cierto, cierto, la del gatito, sí. No, dos. Los ojos del gato. Ay, los ojos de fuego. Ojo de fuego, bueno. Llamas de venganza. Que es malísima. ¿No te gustó? Es muy mala. Ah, es muy de televisión. Pero... Bueno, ¿quién más actúa? Hay un cameo de Linda Blair como una reportera de televisión. Hay muchos cameos en esa película. ¿Qué más está? Linda Blair. Pues, Wes Craven actúa. ¿En qué momento? Wes Craven hace del asesino que ataca a Drew Barrymore al principio. Drew Barrymore le pega a Ghostface, que es como se lo llamó el asesino, le pega de verdad. Wes Craven gritó en serio, se van a escuchar el grito de él, y lo dejó a la escena porque le gustó, porque era realista. Ahora, ¿le da el cuero a Wes Craven? Pero el tipo, ¿cuántos años tiene? 70. Cuando dice Scream, ¿cuánto tenía? Y no sé cuánto tendría, pero... Sí, pero no, seguro que le pegaron y, o sea, perdió la virilidad directamente el Puede tipo. Ser. Otro dato sobre Drew Barrymore es que ella iba a interpretar a la protagonista, Sidney. No, no la veo. Pero, ¿qué pasó? Le dijo a Wes Craven que era mejor si ella era la primera víctima, si sorprendía al público. Digamos, matan a la estrella en los primeros 5 minutos de la película, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, es cualquier cosa lo que pasa. Sí, vamos a empezar. Se quiso copiar de Psicosis y mucho no le salió. Pero no es por defender a mi colega, amigo Wes Craven, pero resurgió el género Scream. Sí. Después vinieron una saga de películas, claro, interminables. La saga, pero no solamente Scream, sino del género slasher también. Claro, ahora vamos a comentar otra cosa de Wes Craven antes que me olvide. También actuó de Freddy. En una escena, está el director de la escuela. Claro. Escucha un ruido, abre una puerta y hay un tipo barriendo, limpiando los pisos, vestido igual que Freddy. Y lo saluda. Hola Fred, ¿cómo andás? Le dice. ¿Sabes que el actor que hace de director, en realidad es un actor muy conocido en los 70, actuaba en los Días Felices, que hacía de Fonsi? No sé si alguien lo vio, sabe quién es Fonsi. ¿Luis Fonsi? Tomás. A ese también hay que matarlo. Tomás Fonsi. ¿Qué otra cosa tiene Scream? Muchos homenajes. Que eso vamos a decir, es el color de Scream, a mí me gusta mucho eso. Sí, verdad. Está mirando Halloween en una escena. Hay homenajes a Viernes 13, hay homenajes a Black Christmas. Hay uno de los protagonistas que se llama Billy Loomis. Billy por Black Christmas y Loomis por Psicosis y Halloween. Sí. De hecho, el que se llama Billy Loomis se parece a Johnny Depp. También entra Johnny por la Depp, ventana. Claro. Bueno, con Wes Craven, menciona muchas películas: Hellraiser, Noche de Erosión, La Masacre de Texas. ¿Hellraiser en qué momento? En un momento están decidiendo qué videos van a ver. Cuando se ponen a ver Halloween, dicen quién vota por Evil Dead, quién vota por Hellraiser. Otro tema de Scream: el éxito de Scream fue tan grande que aumentó el uso de identificador de llamadas. O sea, la gente estaba asustada, quería saber quién lo llamaba. O sea, pensaban, porque a muchos llamaban haciendo joda. Pero son estadounidenses, que se asustaron los tipos. Pero bueno, me pasó con Orson Welles. ¿Cuál es el color de Scream? Vamos a ver lo bueno de Scream. Es entretenida. Eso no te lo voy a negar, es muy entretenida la película. Es verdad. Resurgió un poco el género que estaba medio muerto. Tiene un asesino icónico, hay que decirlo. También. Bueno, todo esto de los homenajes hace... Puede hacer que muchos que no vieron las películas de las que hablan, que les den ganas de verla, tal vez. Halloween o Prom Night. No vean Prom Night. La remake, ¿eh? Ojo. Sí. Pero hay un poco de oscuridad en Scream. Para mí, te digo, el gran problema de Scream es que es como si Tarantino se hubiera puesto a hacer una película de terror, y viste que para Tarantino es pura referencia, y en una película de terror a eso le pasa Scream, le agarró el síndrome tarantinesco, y vos lo ves, todos los diálogos son de películas de terror, no está mal, pero eso es en un momento que sabés que es por Tarantino, digamos. Sí, igual yo no creo que eso es tanto lo malo. Yo creo que lo mejor de Scream son las referencias. Vos le sacás todas las referencias y queda un slasher muy típico, que no tiene nada en sí. Y le abrió la puerta, se lo quisieron el verano pasado. Oh, qué película mala. Valentine, a no confundir con San Valentín Sangriento. Ojo, a mí esa película me gustó, la fui a ver al cine. Me quedo con Se lo quisieron el verano pasado. Leyenda Urbana. Otra película que me gusta. Bueno, y demás basura, la demás basura no la voy a nombrar, porque hay algunas muy desconocidas. Puñalada Final. ¿Qué es eso? Un Grito Bajo el Agua, son películas. ¡Uy, Un Grito Bajo el Agua! ¡Qué mala que era esa película, Dios mío! Cherry Falls. Cherry, ay, oh, por favor, todavía me acuerdo de la crítica del día, veía mal, ni siquiera la criticaban, decían la historia y decían, esto es malo, directamente. La del asesino vírgenes era eso, ¿no? Sí, iba a una escuela que se llama Erecto, algo así. No, no, parece, muy... Es Juan del Cerrajero ahí, me parece que le gustó. A mí Cherry Falls me parece que es la mejor película de la historia del cine de terror. La verdad. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de Scream? Las secuelas, ¿qué le pareció a la secuela de Scream? La 2 hace mucho no la veo. Pero me había parecido muy aburrida. Y la 3 es un desastre gigante. Y hablando de Scream, tenemos una noticia de Scream. ¿Cuál? Ya se está por empezar a filmar Scream 4. ¿Con los mismos protagonistas? Sí. ¿Mismo director? Vamos, dirige Wes Craven. Escribe Kevin Williamson. Actúan Neb Campbell, David Arquette, Courtney Cox y el personaje que hacía de Randy, que es un fantasma o aparece en algún video, ¿no? Sí, como la sé, va a ser un video, algo, es el asesino en realidad. Ahora, ¿quién va a hacer un cameo? Adrian King. Apa, epa. La de la que hablamos antes, la protagonista de la Viernes 13 original. Sí, va a ser como Linda Blair, una cosa así. Claro, no se va a llegar a adoptar. Bueno, ¿algo más para decir de Scream? No, la verdad no, es una porquería en realidad. Bueno, vamos a pasar. Oscuridad. Oscuridad@kl80mis.com si quieren opinar sobre Scream o dejarnos algún mensaje. ¿Cuál es tu personaje favorito de Scream? Randy. Sí, la verdad. Randy o Billy, pues la verdad, quiero decir, Neve Campbell me parece insoportable. Sí, es verdad, es verdad. En especial en la secuela. En realidad los tres personajes principales son insoportables. David Arquette no, es un payaso, ¿no? Sí, no sé cómo no lo matan ese. ¿Sabés que en el guion original moría él? Pues no lo dejaron. Y como Wes Craven vio que la reacción de la gente no le gustó que lo mataran, como le gustaba mucho el personaje, lo dejó vivo para las secuelas. Pero en esta cuarta lo maten. Igual hay que tener en cuenta que esta cuarta la hacen porque son tres desconocidos, excepto Courtney Cox, que bueno. Dicen que en la cuarta van a criticar a las remakes. Vamos a ver si es verdad. Por favor. Bueno, vamos con otro tema musical. Dale, vamos. No le ocurre nada a sus parlantes. No intente tampoco ajustar el sonido. Ahora son ellos los que controlan la transmisión. Porque pueden hacer que escuchen cualquier cosa que conciban su imaginación. Durante la próxima hora controlarán todo lo que vean y oigan. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende de lo más profundo de sus mentes hasta todos los colores de la oscuridad? Tomorrow, would you still? todos nos volvemos un poco locos a veces. Y este es el mejor momento. Ya regresa. Colores de la oscuridad. Horror en su máxima expresión. ¡Oh, idiot! Shut up, I am not. Último bloque de Colores de la Oscuridad y vamos a unos mensajes, Jam. Sí, yo acá tengo un mensaje de Ragma que nos dice: Scream nos trajo una sarta de películas slasher de los 90 deprimentes. Coincidimos totalmente, ¿no? Dice: lo bueno de un slasher es que uno se pone en el lugar del asesino porque dan ganas de matar a todos esos adolescentes faltos de neuronas. Coincido totalmente. Capaz que por eso nos identificamos un poco con estos asesinos que tanto admiramos en los filmes. Sí, la verdad, totalmente. Yo veo Halloween y me pongo en el lugar de... ¿Quién no quiere ser Jason a veces? Sí, Jason, Freddy. Exceptuando alguno, no me gustaría... No, voy a tirar un spoiler, sino así que no. A mí me gustaría ser yo Francito en Maníaco. No. ¿Eso qué fue? Hablando de gemidos, acá me habla Juan el Cerrajero y me dice: a mí me encanta el personaje de Billy Loomis, que se parece a Johnny Depp, y me encantaría que entre en mi ventana para juntos irnos... No sé si leer esto. Irnos juntos a un sueño rosa. Y estoy saliendo con un chabón. Con ese tema, por favor. No se puede creer. Acá nos habla Lucas de nuevo. ¿Qué nos dice? Nos dice que Scream renovó el género y tenemos que agradecer eso. Que es una de las mejores películas de Wes Craven y que hasta podría decir es mejor que Pesadilla. El silencio lo dice todo. Color, yo estoy con mi amigo Lucas. Es una opinión, está bien. Sí, pero... está bien, pero la mejor es... queda muy lejos. ¿Scream mejor que Pesadilla, te parece? No, ni a palo. O sea, Freddy Krueger contra Ghostface, o sea, ¿quién es? Bueno, acá nos manda un mensaje Martín. Dice que Sé lo que hicieron el verano pasado es una basura, pero que la secuela es muchísimo mejor. Puede ser, sí. ¿Te parece todavía Sé lo que hicieron el verano pasado mejor que la primera? Y la matan a Jack Black, ¿cómo no puede ser bueno? Actúa Jeffrey Combs, de Reanimator. ¿En qué momento aparece? Hace del dueño del hotel. ¿No era otro actor el que hacía el dueño del hotel? No era Jeffrey Combs, si no me equivoco. Ah, acá tengo un mensaje de G. Dice: si hablamos de Scream, la verdad es un bodrio más de Wes Craven, un desastre. Como dice, hasta fue más viva Drew Barrymore en hacer un cameo y nada más. Una cuarta parte va a ser para alimentar de nuevo a todos esos muertos que se están muriendo de hambre. Una porquería. Tienes razón, que te diga. O sea, lo hacen por la plata porque son desconocidos. Wes Craven hace cuánto no le pega con un éxito. Pero por favor, todos los mensajes en contra. No. Con Wes Craven, por no favor. Terminé con este. Dice: encima que los adolescentes tienen como 30 años en cada pata los que actúan. Rob Zombie tiene toda la razón en lo que dijo y nos agradece por pasar el tema de Lynyrd Skynyrd, un clásico que Rob Zombie puso en su mejor película, Los Renegados del Diablo. Decirle sí. Que Rob Zombie se vaya con el caballo blanco. Tómatela, Rob Zombie, dale alfalfa a ese caballo, déjame de joder. Perdón, Cameron, pero todas las películas de Rob Zombie están millares lejos de las suyas, ¿eh? No, bueno, pero depende de un punto de vista. Rob Zombie, ¿cuál? Espera, ¿cuántas las fueron a ver a la de Rob Zombie Halloween? ¿A cuántas fueron? Dígame. Pero no tenía la propaganda. Fueron siete gatos locos. No tenía la propaganda que tenía usted. Si toda la gente me iba a matar. Pero yo soy la vivo. Soy vivo yo. Yo manejo, soy como Sofovich. Bueno, muchas gracias, G. Sí, coincido con el tema de Rob Zombie y Los Renegados del Diablo. La verdad, un clásico para mí. El final es brillante. Tengo un mensajito de Billy de Kid acá que me dice: escribe sobrevalorada. La fui a ver al cine cuando se estrenó. Estaba lleno y a todo el mundo le gustaba. Volví a ver hace poco y se perdió el efecto directamente. Y ahí te das cuenta de los errores que tiene. Muy sobrevalorada. Sí, la verdad. Bueno, pasamos con el color de la semana. Vamos con el color de la semana. Esto es el color de la semana. lo que debes tener en cuenta para sobrevivir. Las mejores películas del especial sangriento. Vamos con el color de la del especial, ¿ya? ¿Cuál puede ser? Sí. ¿El color del especial qué vendría a ser? Vendría a ser... No es rosa, ¿no? No, no, Juan, el cerrajero, no. No, no, no está Juan acá, Juan. ¿Qué color? Habíamos hablado un poquito. Digamos, ¿qué películas nos dejó, por ejemplo, Martes 13 y Scream? ¿Qué buenas películas? O sea, si te gustó Scream, mirá tal película, podemos decir. Sí. Si viste Scream, mirá Scream 2 y Scream 3. Mirá no, Leyenda no Urbana. Pero... Bueno, vamos a decir tres películas, las tres mejores que dejó cada uno. Dale. De colores. De Martes 13, Halloween 2. Coincido. Totalmente. Martes 13, capítulo final. Está en duda, está en debate, ¿eh? No es mi favorita. Y para mí la 2 y la 4 son las mejores de la saga. La 2 sí, para mí, a mí me encanta la 2. Podemos decir las primeras tres secuelas que nos dejó. Sí. Y San Valentín Sangriento. Coincido totalmente. Para mí uno de los mejores slasher de los 80. Absurdo. Y bueno, ¿qué nos dejó Scream? Ahora nos damos cuenta que es una película inferior, entonces nos dejó películas inferiores. Estas películas no le van a gustar a todos, así que si nos quieren mandar un mensaje, repito, oscuridad@kl80000.com para que opinen, a ver qué les parece la luz que nos dejó Scream. ¿Qué nos dejó Scream? Sé lo que hicieron el verano pasado. Que directamente le roba el arma a Candyman, ¿qué más? Roba de una película que se llama Sorority Row. También. Roba de todos lados, los personajes son insoportables. Sí, hay que... Dan ganas de matar a Sarah, sí, Michelle. A Freddie Prinze Jr., la verdad, hay que matarlo. Sí. No me lo banco para nada. ¡Aguante el pescador, che! ¡Llegase el joder! Bueno, ¿qué más nos dejó Scream? Leyenda Urbana. A mí me encanta. Para mí es el mejor slasher después de Scream. Trabaja Robert Englund, ¿no? Trabaja Robert Englund, es verdad. Y trabaja Brad Dourif, que hace la voz de Chucky. Ah. Trabaja también Daniel Harris, que hizo de Annie en la remake de Halloween. Sí, y en las originales. De Jamie en las originales. En la 4 y en la 5. Sí. Alguien más estuvo en Leyenda Urbana, me parece que tiene varios cameos. Tara Reid, una actriz genial de American Pie. Claro, que actuó en... ¿Cómo se llama esta gran película? Alone in the Dark. Es una genialidad del genial Uwe Boll. ¡Oh, mi amigo personal! Acá Juan el Cerrajero nos dice que Uwe Boll es genial y que todas sus películas son mejores que las de James Cameron. ¿Quién lo dijo? Juan el Cerrajero. Ah, que se ponga un cerrojo y se vaya a dormir, por favor. Con el pijamita rosa. No puede el cerrojo. No, sí, no. Con el pijamita rosa que se vaya. Bueno, ¿y qué más nos dejó Scream, lo último? ¿Qué más dejó? Halloween H20, 20 años después. A mí me gusta, ¿qué crees? Es dentro de todo una de las mejores de la saga, pero al mismo tiempo parece un Scream con Michael Myers como invitado especial. Claro, sí, de hecho le roba la música a Scream. Sí, o sea, tiene un par de referencias al original, pero es una mezcla de Halloween y Scream, podemos decir. Está bien, pero la vemos a Jamie Lee Curtis de nuevo, que es lo mejor que hay. Qué buena que está Jamie Lee Curtis en True Lies. ¿Sabes qué dice Jamie Lee Curtis? Yo la hice desnudar adelante mío y dije, no, nena, por favor. ¡Qué tanga, nena! ¡Qué tanga! ¿Sabes qué dicen que Jamie Lee Curtis es en realidad un hombre? Te quedaste callado, sí, cámara. Sí, ¿qué querés? Te le va a gustar el cerrajero. Sí. Me parece que le va a gustar Juan el cerrajero. Se dice, es un rumor. ¿Tijereta? No, dicen que tiene un problema y es hermafrodita. No, no venga con dicen eso. Dicen eso, en yo serio. Yo lo vi, no tenía paquete. No, dice, capaz que se operó, pero dice, capaz que tiene bigote bien, capaz que no te fijaste bien sin maquillaje. Mire que yo me acuerdo, ¿eh? Mire que yo me acuerdo. Y se castizaban con ella. Bueno. Vamos con las peores de la semana. A ver. Esto es la oscuridad de la semana. Lo que debes evitar si quieres seguir con vida. Las peores películas del especial sangriento. Jump, peores películas que dejó Martes 13. La oscuridad que nos dejó Martes 13 es las siguientes: Graduation Day, día de graduación. Lo único que me acuerdo es que en un momento un tipo le tira una pelota con un cuchillo y nada más. Es, la verdad, un desastre, es una película de la troma. Oh, la troma, ya está, eso te dice todo. Mis amigos. La troma es la cosa más mala que puede haber. ¿Qué me puedes decir de Toxic Avenger? ¿Te gustó? ¿La viste? Vi la primera hace mucho tiempo y me pareció trucha. El personaje horrible. Son todos los escenarios del abismo. ¿Cómo se llamaba? Melvin se llamaba. Melvin, por favor. Y lo querías matar encima, porque no es que era bonito, ¿viste? Y tiene sentido. No, lo querés matar al tipo y se convierte en un superhéroe. Hay alguno de esta mesa, me incluyo, que tiene la cara de Melvin. No sé, tiro la pelota. Por algo se ríe. Yo me imagino Juan de Sarrajeras así, ¿eh? Pero bueno, yo la primera no la vi, no tuve la oportunidad de verla. Vi la cuarta y me pareció una basura. Sí, dicen que es muy mala. Pero bueno, sigue saliendo encima, ¿eh? Sí, dicen que va a haber una remake. ¿También hecha por la troma o Platinum Dulce? No, la remake es apta para mayores de 13 años y que no va a tener sangre. Ah, PG-13, ya está, sí. Y va a salir una serie de televisión, son rumores. Que para Nickelodeon lo van a pasar. Pero bueno, a ver, ¿qué otra tiniebla nos dejó Martes 13? The Burning. Pésima. El slasher más sobrevalorado de la historia. Dicen que está bárbaro, yo no entiendo hasta ahora. Actúa uno de los personajes de Seinfeld. Jason Alexander. Sí, eso es lo bueno de esa película. El personaje es simpático. Es el típico adolescente, todo es el gordito, vos pensás lo van a matar. Está bien, spoilers, sobrevive el chabón. Pero te cae bien, Es el único que cae bien en The Burning, podemos decir. Sí, y la famosa escena de la canoa, por favor. Ahí sé que está Sabine y cayó bajo, eso era malo. Bueno, ¿y qué más nos dejó malo? Esta no sé si la viste, The Slumber Party Massacre. Nunca la vi. Una basura, no la veas, ni la 1 ni la 2, que hay un asesino con una guitarra eléctrica. Yo la vi 4 veces, mi favorita. Mira lo que dice. Es una porquería, Cameron, ¿no? Es peor que Avatar. No me vengas sin eso. Avatar no ganó ningún Oscar, es mala entonces. 300 millones de personas en el mundo. Imagínate un todo japonés mirando en una sala. Pero, una cosa increíble. Cameron, la gente fue a ver la película no por su película, sino por la propaganda. Por Cameron, decías que soy Cameron. Y yo estaba ahí presente, imagínate. Titanic, Abismo, Terminator 2. Piranha 2. Tiene razón. Todos tuvieron sus comienzos, ¿viste? Bueno, y vamos con las peores que nos dejó Scream. Vamos. ¿Qué oscuridad nos dejó Scream? Cherry Falls, ya mencionada antes. Sí, el hecho de el asesino mate un golés se llame Erecto, ya te dice todo. ¿Qué querés que te diga? Scream 3, también mencionada. Pésima. Encima, el peor cambio, giro de guión que uno se puede imaginar. Sí, aparte esa no la escribió Kevin Williams. Además. Digo, la 1 y la 2. La escribe otro que también es un ladrón, que no me acuerdo el nombre. Eren Kruger, algo así, pero hizo varias malas. No me acuerdo ahora. ¿Cuál otra? Bueno, y otra que es una tremenda basura, arruinó una saga. Si Scream resucitó Halloween con Halloween H20, la terminó de arruinar con Halloween Resurrección. Dirigida por Rick Rosenthal, el mismo que hizo Halloween 2. Sí, pero ¿no te acordaste que en realidad en la segunda de Halloween, en realidad la había filmado Carpenter un pedazo? Sí, eso sabía. Y esto demuestra que el señor Rick es Rosenthal es un fracasado. ¿Qué tenemos en Halloween Resurrección? De esa Jamie Lee Curtis. 5 minutos. Sí, que eso está mal, ¿viste? Sí. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tenés a Busta Rhymes, un rapero, actuando. Y pelea contra Michael Myers haciendo karate. No la vean, por favor. Lleguen, si quieren, vean hasta Halloween H20. Si quieren, olvídense de la remake es muy buena, ¿eh? Tengo una recomendación para los dos. Tanto que están hablando de mi amiga Curtis, Jamie Lee. Le cuento que está en YouTube el video de Activia. El yogur. Lo vi. El video de Activia, que está Jamie Lee Curtis comiendo el yogur. Qué bajo de gallo para hacer una propaganda de yogur. Ah, bueno, pero peor sigue es estando, sigue estando linda. Sí, por supuesto, como siempre, entangada. ¿Tangada? Sí. No es vieja, tiene 52 años. La estás matando, ya le está diciendo la edad, no es vieja, dice. No es vieja, pero para la edad está bastante bien. Y vamos con lo último, que es el puteado de la semana. El puteado de la semana, dale. George A. Romero. No, Dios mío. ¿Por qué Yoya Romero, director de La Noche de los Muertos Vivos, Amanecer de los Muertos, Día de los Muertos? Survival of the Dead. Es lo más bajo que puede caer un maestro del terror. Así que la hacemos corta, directamente no la vean. No hay nada bueno que decir Survival of the Dead. Yo tengo una cosita que decir. A mí Romero me cae bien. Tiene esa cara de viejito, abuelito, simpático. Pero es una bosta, ¿qué quieres que te diga? Es tan mala Survival. Encima arruina toda su saga él mismo. O sea, no sé qué está pensando el tipo. Y barata más no dar. Parece una película de huevón, la verdad. Parece hecha DVD encima. Parece que la hizo otro y el hijo de Romero te tira unos pesitos que andás sí, necesitando. Un estudiante de primer año de carrera de cine y sí. Que le gustan los zombies y eso. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Ya se nos Espere, tengo una pregunta para los dos. Sí. Para Jam y para el funebrero. No hay muerte, soy funebrero. No se murió nadie. No se murió nadie. Está por morir. Samuel Bayer. Samuel Bayer. Para la semana que viene ya lo tengo. Para la semana que viene te traigo toda una lista de la gente que va a empezar a morir. Ese es el pulturero de la calle del 80. Bueno, ¿qué opiniones tiene usted, Jam? Del programa, el primer programa de hoy. Y la verdad, a mí me gustó. No sé los oyentes qué opinarán. ¿Usted, Santiago, querido? A mí me encantó. Y quiero que los oyentes me digan también que le encantó. Y bueno, la semana. ¿Hay Facebook? En esta semana va a aparecer un Facebook. Colores de la Oscuridad, nos pueden agregar en el Facebook. ¡Oh, buenísimo! Yo, si ven a Cameron, me agregan, ¿eh? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es tu...? Ignorar cuando veamos. Claro. Avatar es la mejor en Facebook. Se tiene que poner ahí. Pero bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos mandaron mensajes. A los que no nos putearon, eso es muy importante. Y a los que nos vayan a escuchar después cuando puedan descargar el programa. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene tenemos una linda semana. Programa 2, che. Programa 2, bueno. Sobrevivimos, Nos vamos un abrazo entre todos. Con usted, James Cameron, no ¿por sé. Qué? Siempre lo mismo. Yo voy a lograr, en el programa número 10. Usted, lo voy a abrazar usted a los está dos. Pareciendo a Juan el Cerrajero. No me venga, con ese ya es el próximo Ricky Martin, Cameron, ¿no? con esta voz de Parisien. Vale. Y hay cada uno. Pero bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, Saludos a todos. Saludos.